Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, la semana pasada hacíamos un relevamiento con imágenes y videos desde la parada 10 de la Playa Mansa, donde está trabajando, entendíamos, OCUGD, y también en Santa Teresa casi 33, justamente donde también trabaja OCUGD. Esos eran los temas que queríamos abordar, pero hablamos con Miguel Corvo y tiene otras cositas que pasan en la mañana. Gracias, Miguel, por el tiempo. Contale a Jorge y a toda la audiencia dónde estás y por qué estás allí. Buen día, Jorge, Karina, audiencia. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, yo estoy aquí en la desembocadura del arroyo El Potrero. En el día de ayer hubo, con la sudestada que padecimos en la costa durante todos estos días, no hubo un buen drenaje del arroyo El Potrero hacia el mar, y al contrario, entraba agua de mar hacia El Potrero, y eso formó un tapón, como pasa muchas veces, y al no desaguar el agua dulce nuestra, se empieza a acumular ahí en la parte baja contra el mar, y eso produce que se va levantando el pelo de agua hasta que incluso empieza a escurrir por calles y terrenos de los vecinos y de las calles de la comunidad ahí, ¿verdad? Entonces, por supuesto que fuimos alertados por vecinos que tienen nuestro teléfono para avisarnos, y ahí nos comunicamos con el encargado del SECOE, con la intendencia, con el director de la UGD, con las personas que tienen incidencia ahí, con Betty Molina y todo lo demás. Y bueno, estamos pronto para hoy a la mañana, a primera hora, abrir la supuesta boca que estaba cerrada por arena, pero en realidad la boca está abierta. Lo que pasa es que lo que no deja salir el agua es la gran marea que había. Hoy la marea ya ha bajado, a pesar que todavía está entrando un poquito de agua salada, pero lentamente está escurriendo nuestra agua dulce hacia el mar. Así que esto, con el correr de las próximas horas, ya tiende a normalizarse. Por supuesto que las calles ya no tienen agua, ya no hay agua en las calles. Sí hay un poco de barro que quedó y un poco de resaca de que fue arrastrada por el potrero, pero está solucionado normalmente y naturalmente como debe ser, ¿no? Así que esa era la novedad que te contaba, Karina, que estábamos ahora acá dentro del monte mirando a ver cómo está la cosa, ¿no? Nosotros queríamos hablar justamente de lo que decía al inicio, Miguel, sobre estas dos obras. Pero para finalizar el tema del que estás allí, ¿quedó solucionado entonces? ¿Los vecinos qué complicaciones tuvieron por este tema? No hubo inundación de vivienda ni nada por el estilo, pero sí habían algunas calles anegadas, algún jardín, alguna parte del jardín que ya empezaba a levantar su nivel, y por supuesto enseguida se encienden las alarmas y se empieza a avisar a todo el mundo que está a cargo de todos estos operativos, ¿verdad? Si bien es cierto que nosotros no tendríamos jurisdicción ni nada que se parezca en esto, pero siempre tratamos de ayudar y contactar a todo el mundo para poderlo agilizar lo más posible. Bien. Bueno, vamos ahora sí, Miguel. Primero, bueno, a Santa Teresa, allí, Santa Teresa casi 33 y entre 33 y 3 de febrero. Finalmente, ¿sí? ¿Esa obra está finalizada? Esa obra, en la parte, digamos, principal, que era el colector, que estaba destrozado, acordémonos que ahí frente a la agencia TAC, perdón por el chivo, pero ahí estaba, se rompía dos o tres veces en el invierno y en el verano, nos tenía loco con las reparaciones, hasta y ya vemos que todo Santa Teresa también está complicado, porque hemos hecho estudios. Y bueno, el plan nuestro era cambiar todo Santa Teresa, pero en este momento falta recursos y con un montón de trabas administrativas que hay, estamos arreglando esa cuadra, que esa era la más complicada y era la que más se rompía permanentemente. La tubería ya está pronta, está conectada y se está en los últimos pasos. Inclusive también hemos recibido de la intendencia, la intendencia se va a encargar de hacer la base y la carpeta de la calle. Por supuesto que eso es un convenio con OCE, que pagará lo que tiene que pagar, porque a raíz de que eso era todo arena, no hubo manera de soportar el peso del hormigón de la calle, y antes que tuviéramos un problema de accidente con el personal, optamos por dejar que se cayera, porque era más costoso, por supuesto, pero era más seguro para las personas que estaban trabajando allí, porque el colector ahí estaba muy, muy profundo. Bien. Miguel, por tanto, entonces, lo que está faltando allí es la carpeta asfáltica. Lo que está faltando ya es el refinado final, es decir, la compactación de la base de Tosca, que lo hace la intendencia, que es la experta en esas cosas, y la carpeta asfáltica, que también la intendencia tiene la planta para hacerla. Ya nos pasaron los precios, los presupuestos, todo aceptado, así que en el momento que ya esté pronto para empezar con eso, ya la intendencia le mete mano, porque también estamos, ellos y nosotros estamos recontra preocupados de liberar al uso público de esa calle, ¿no? Claro. Hace algunos días hablábamos fuera del aire y me contabas qué tipo de tratamiento se había hecho, un tratamiento diferente, por el tema de los olores nauseabundos que se despiden en toda esa cuadra, y que me decías ya era endémico, pero se ha tratado de tratar de solucionar. ¿Qué tratamiento se hizo con respecto a ese tema? Bueno, el tratamiento es en base a ingeniería, ¿no? Son sistemas, son nuevos registros que se hacen a los efectos de que los gases que llegan ahí en esa esquina donde se controla, donde pasa el colector principal que viene de Piedras del Chileno hacia el pozo de Tacuarembó, ahí frente a la Udelar. En esa esquina ya nosotros anteriormente habíamos puesto una chimenea en la plazoleta, ese triangulito que hay ahí entre en Febrero y Santa Teresa. Ahí habíamos puesto una chimenea con carbón activado en polvo a los efectos de mitigar los gases que se producían en el encuentro de esas dos corrientes de saneamiento, ¿verdad? Entonces ahora en al hacer este tramo ya se aprovechó y ya se les formó un registro nuevo con una chimenea nueva de escape de gases, cosas que no produzcan olores para los vecinos y no salgan por las tapas, que era por donde salía el olor espantoso ese que había 2x3 ahí en ese lugar. Bien. Bien, Jorge, vamos con ese tema y después hablamos de la parada 10, ¿te parece? Bien. Miguel, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Miguel, una duda que me quedó sobre esta obra allí en sobre la calle 3 de Febrero. Los problemas que empezaron hace tiempo ya, porque no fue recién ahora que esto colapsó, sino hace que ya... como 10 años. Seguro, sí. Seguro. El principal problema ahí era que había una especie como de drenaje de agua con la lluvia que iba de alguna forma socavando toda la parte por debajo del pavimento. Había de todo un poco. Ahí la napa está tan muy alta, porque tan altísima las napas. Sí. Nosotros lindamos en este momento de la obra, porque las napas habían bajado un poquito, pero igual de todas maneras estamos deprimiendo napa ahora para hacer los registros, porque está ya está subiendo. Pero sí, hay de todo tipo de cosas, pero lo principal, pienso yo, porque abajo el pavimento que en muchos lugares que sacamos, estaba el pavimento hueco abajo, producto de esas humedades que por pluviales de los mismos vecinos, de por ahí alguna rota de la intendencia que no la detectamos todavía, no vimos ninguna en esa cuadra que abrimos, pero de todas maneras se filtra también por las juntas de la calle. Acordate que esa calle toda ella, desde allá de la UTE hasta 3 de febrero, es un parche tras otro, y bueno, por todas esas juntas, por todos esos lugares se penetra el agua, y eso va de a poquito, va como afirmando, para decir algo, la arena, y va produciendo todo, socavando el hormigón de la calle, ¿no? Y ahora, después de esta intervención, justamente, ¿se puede asegurar de que el tema queda definitivamente solucionado, o queda como un tema endémico que cada tanto hay que No. Este tema, Jorge, de esta calle se hizo desde 4 metros de profundidad para arriba, toda conciencia, todo compactado, todo lo que era cañería, todo lo que era conexiones, todo lo que era algún caño de pluvial que pudiera pasar, está todo nuevo, es decir, no hay nada que pierda nada en esa cuadra, estaba perfecto todo, ¿no? Es decir, se hizo un trabajo súper a conciencia con el tema, ¿no? Y además el colector nuevo, que ya no va a estar teniendo pérdidas en la arena y todo lo demás, que todo eso también perjudicaba, ¿no? Claro que yo sí. Yo te diría que perjudicaba mucho más las pérdidas, las roturas de nuestro colector que las otras cosas. Bien, voy contigo de vuelta, Karina, para que sigas. Bien, también queríamos hablar justamente de esta obra de saneamiento allí en la Parada 10, donde estuvimos, donde hicimos relevamiento de imágenes, y entendíamos que pertenecía a OCUGB y que también nos podías brindar información, pero contanos cómo es el tema realmente. Ahí en esa obra de la Parada 10, es una obra que fue planificada en su momento por los técnicos de OCUGD. Después hubo un parate ahí, cuando ingresó el nuevo directorio, decidió esperar un poco porque hasta ordenar los recursos que tenía. Y bueno, eso implicaba el colector de la Playa Mansa más el pozo ese de bombeo. Y se optó por hacer la cañería absolutamente toda y dejar el pozo de bombeo, que ya a esa altura, con esos idas y vueltas, ya no quedaba tiempo para hacerlo. Y bueno, y se programó para hacerlo después de Semana de Turismo, cosa que realmente se empezó. Pero está siendo dirigida por OCE Central, es decir, nuestros técnicos locales, a pesar de que hicieron el proyecto y todo lo demás, todo el equipamiento que llevaba y todo lo demás, en este momento lo está auditando, lo está ejecutando, lo está controlando OCE Central. Así que todo lo que se está haciendo allí ahora está bajo la órbita de OCE Central. Bien. Jorge, no sé si quieres ampliar más, porque teniendo en cuenta que ya pertenece a OCE Central, no sé si eres tú, Miguel, quien nos puede contar algunos otros detalles con respecto a lo que es finalización y demás. Sí, nosotros, es decir, a ver, por más que sea de OCE Central, nosotros estamos dándonos vuelta, estamos mirando, es decir, ahora nomás están deprimiendo Napa ahí para bajar el pozo que va allí, que va como a 7 metros de profundidad. Y nos solicitan a nosotros colaboración, a ver dónde tiran el agua, porque no lo pueden tirar en cualquier lado esa agua, y nosotros lo autorizamos a tirar en el colector que ya estaba construido allí, y por supuesto estamos supervisando también de que no esa depresión de Napa, que no sea arena lo que nos tiren adentro del colector, ¿no? Es decir, así que en ese sentido permanecemos vigilantes, pero tratando más que de ayudar que de poner trabas, porque necesitamos urgentemente que ese pozo se haga y se termine. Miguel, quiero volver un poquito al tema de lo que sucede con los olores fétidos en cercanías de las diferentes, no sé si se está bien llamada subestaciones o como es el nombre, como lo sí, que sucede en la calle Tacuarembó frente a sí, allí sí. Al Clae, en la estación de bombeo o la parada 12 de la Brava o las instalaciones que están allí sobre Aparicio Saravia. El tema de la emanación de los olores fétidos, ¿va a ser para siempre? ¿No tiene solución ese tema? Por ejemplo, en la planta de Jahuel, que también también genera, son piletas que son sí. a cielo abierto, uh-huh. Todas ellas están en etapa hay soluciones que la están estudiando, es decir, la planta de Jahuel es la que más tenía equipamiento avanzado para evitar los olores, pero permanentemente hay roturas de una cosa o la otra y se están arreglando. De todas maneras, hay estudio para cambiar el proceso de lo que allí se trata, es decir, del tratamiento de las aguas residuales, a los efectos de ver si hay de bajar los olores, porque no olvidemos que allí cerca va a ir ahora también, aparte de la gente, aparte de nosotros que pasamos por la calle y sentimos olor, va a estar la zona franca, claro. Y no sé qué otras cosas más que está ahí, y que va a ser inadmisible tener ese olorcito todos los días, cada vez que haya un poco de viento o algo, ¿no? De todas maneras, te digo que está equipado con extractores, con filtros, con todo lo humanamente posible que en su momento podía tener, se le hizo, pero igual sigue habiendo ese olor, y ahora se está estudiando la posibilidad de hacer un nuevo tratamiento con otros químicos que, según parece, los estudios darían como que no generarían esos olores. Bien, Miguel, gracias por esta charla muy amable. Karina, sigo. Bien, cerramos entonces con el gerente general de la unidad de congestión descentralizada de OCUGB, Miguel Corvo. Se me trabó la lengua ahí. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chao, Miguel. Chao.